Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 18. Mi sangre. Mientras continúan con la visita guiada por la mina, Ignacio reconoce a su hermano descansando junto a un grupo de mineros. Al ver a Matilde, todos se ponen de pie y la saludan con respeto. Ignacio le hace un gesto con la mano a Guido, pero él no lo hace de vuelta. Después de saludarlos, ella le ofrece un casco blanco y dice: «Vamos a entrar a un sector un poco más peligroso. Ponte esto, si no quieres que una roca te caiga en la cabeza». Ignacio coge el casco con los brazos extendidos, lo mira unos segundos y se lo pone. Acto seguido, escucha unas risas disimuladas. Se ha puesto el casco del revés. Mientras se lo acomoda con timidez, Matilde mira a los mineros y dice seriamente: «Es de mala educación reírse del nuevo jefe de policía. Te hablo a ti más que a nadie, Galeano. No debes burlarte de tu propia familia, menos si es tu hermano». Tras oír eso, todos los mineros miran a Guido. Uno de ellos lo golpea en el hombro y le dice con un tono burlón: «Con que este es tu hermano Nachito, ¿eh? No sabía que tenías un madero en tu familia». Guido se ríe con incomodidad, pero Ignacio se queda pasmado. ¿Por qué su hermano fingió que no lo conocía? ¿Acaso está avergonzado de él? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Casco. Helmet. Peligroso. Dangerous. Ponerse. To put something on. Caer. To fall. Cabeza. Head. Disimuladas. Sly. Acomodar. To fix. Mala educación. Bad manners. Madero. Popular in Spain. Police officer. Pasmado. Stunned. And now, let's listen to the story one more time. Dieciocho. Mi sangre. Mientras continúan con la visita guiada por la mina, Ignacio reconoce a su hermano descansando junto a un grupo de mineros. Al ver a Matilde, todos se ponen de pie y la saludan con respeto. Ignacio